Bueno, me pidieron que hablara un poco sobre los agrocombustibles, pero como vengo de un centro de investigación que se llama Alimentación Primero, voy a empezar hablando de la crisis alimentaria, agrocombustibles y la reestructuración territorial. Bueno, aquí todos conocen lo que ha sido, lo que se ha llamado la crisis alimentaria y las rebeliones por comida que se dieron el año pasado y antepasado. Eso quizás fue nuevo para muchos en el norte, pero para el sur no fue nada nuevo. O sea, la crisis la hemos estado viviendo en el sur desde hace muchos años. Lo que pasa es que hubo un alza de precios por la comida, lo que desató rebeliones por unos 40 países. Y eso entonces alertó, digamos, a los gobiernos que pues la cosa estaba fuera de control. Se quiso vender el mito de que había escasez de comida. Obviamente eso no fue. Hay comida en abundancia. Había comida en abundancia. Lo que pasa es que la gente no tenía dinero para comprar la comida. Y los gobiernos incapaces de resolver la situación. Entonces realmente hay una falta del gobierno, falta de democracia, más con pobreza, precios altos y entonces no eran motines, sino rebeliones contra un sistema alimentario que no sirve, es lo que se había dado. El año pasado batimos tres récords: cosecha récord, ganancia récord y hambre récord. O sea, jamás en la historia del mundo habíamos cosechado tantos granos. Jamás en la historia del mundo había habido tantos hambrientos y jamás habíamos visto ganancias tales como Archer Daniels Midland, Monsanto, Cargill, General Foods, Sarly, etcétera, etcétera, que en el último trimestre del año pasado registraron ganancias de 80% y por arriba. Cargill, hasta su brazo que vende Mosaico, que vende fertilizantes, registró ganancias en 1200%. Entonces, para ellos, obviamente, no era ninguna crisis. Se debatió mucho la causa de la crisis, ¿no? Entonces, se reconoció la inflación de precios y se echó la culpa a la demanda de carne en Asia, también a los agrocombustibles, la depreciación del dólar y la especulación. Todas esas cosas son ciertas. Es muy difícil deshilachar todo esto para ver cuál es la causa. Realmente la crisis reside en que hay un sistema alimentario que es muy vulnerable ambientalmente y económicamente, porque todo el poder del sistema está demasiado concentrado. Yo voy a hablar un poco de los agrocombustibles, que fue un poco lo que desató la crisis, pero no es la causa, obviamente, de la crisis, que es mucho más sistemático. El apuro del oro verde, el boom de los agrocombustibles, hemos visto en los últimos años las inversiones han incrementado 500 hasta 700 veces en agrocombustibles, ¿no? Incluso, y eso tanto por el sector privado como ahora por las mismas instituciones internacionales financieras, como el Banco Interamericano de Desarrollo, que ahora está invirtiendo 3 billones de dólares en los agrocombustibles. La meta que se busca es convertir para el año 2020 los combustibles, el 5% de los combustibles a nivel mundial serían agrocombustibles, ¿verdad? Esa es la meta que se apuesta, digamos, en ese sector. Ahora, hay que reconocer de que ese mercado para los agrocombustibles es totalmente arbitrario. O sea, no existe un mercado en agrocombustibles en sí, porque no son, o sea, fuera de Brasil, no son viables económicamente. No hay un mercado. Y estamos hablando ahora de un producto que se comercializa a nivel mundial y que se plantea una comercialización mucho más amplia a nivel mundial. Sin embargo, los mercados han sido creados por Estados Unidos y la Unión Europea, que han puesto entonces como mandatos, ¿no?, de cuánto tenemos que consumir en agrocombustibles. En Estados Unidos, para el año 2022, tenemos que consumir 36 billones de galones anuales de agrocombustibles. Eso es 5 veces la cantidad actual. Obama quiere duplicar esto, lo quiere doblar, más todavía, 2 veces más. Nosotros no tenemos ninguna posibilidad con el maíz en Estados Unidos de llegar a esa meta, ¿no? Es mandato, o sea, no podemos. Obviamente lo tenemos que conseguir fuera. La Unión Europea también tendría que dedicar 70% de toda su tierra agrícola para producir agrocombustibles para llegar a sus metas, que son obligatorias. O sea, nos obligan a consumir agrocombustibles. Esto es el mercado ficticio, si uno quiere, que desató la fiebre del oro verde. Sin esto, a pesar de los grandes subsidios, y en Estados Unidos hay subsidios de 7 billones de dólares al año, hasta no funcionarían sin ese mercado asegurado, ¿no? Ahora, detrás de este mercado hay también otra realidad, de que para suplir ese mercado no hay tierras en el norte. Todas las tierras están en el sur, ¿sí? Sin embargo, también el uso de energía, la mayor parte está en el norte, no en el sur. De acuerdo, el uso de China está creciendo y demás. Sin embargo, la mitad de la energía mundial lo utiliza los países del norte. Pero la tierra arable adicional para agrocombustibles está todo en el sur. Sudamérica, África, Asia. Ahora, mucho de esa tierra no, hay gente que vive ahí, son bosques, son pantanales, son matorrales. No es que no haya nada. Sin embargo, desde la perspectiva del norte, esto es tierra adicional que no está dedicado a la agricultura, lo cual no es cierto, pero así se está mirando. Ahora, todo esto se ha tenido que montar todo un trabajo propagandístico para vender eso al público, basado en varios mitos. El primer mito es que los agrocombustibles mitigan el cambio climático. Pues ya la ciencia nos dijo que ese no es cierto. O sea, cuando se utiliza un sector, que es el sector agrícola industrial, para sembrar agrocombustibles, y ese sector en sí emite el 20% de los gases invernaderos, entonces algo está torcido. Entonces, realmente eso es un mito, no mitigan el cambio climático. Segundo, que traerán al norte la independencia energética, es muy importante, todo el mundo cree eso, no queremos comprar de los árabes. Bueno, vamos a comprar de los brasileños, y con sus tierras en Brasil y en Guatemala y donde tengan sus tierras, ¿no? Entonces, eso también es otro mito. Que promueven el desarrollo rural sin provocar hambre, esos son cañeros, se sabe demasiado bien cuál es la situación de la gente que trabaja la caña en condiciones de casi esclavitud, pues tampoco es cierto. En 100 hectáreas dedicados a la pequeña producción se puede mantener hasta 100 personas, dedícalos a caña y das 3-4 trabajos mal pagados. Lo mismo para soya, lo mismo para palma africana, menos. Y que los agrocombustibles no dañarán el ambiente. Pues obviamente aquí están quemando pantanales para poner palma africana. Para recuperar eso, el daño que eso se haya hecho, se necesita 30 años, ¿no? Lo que necesitamos es mitigar el cambio climático ahora, no de aquí a 30 años, ¿no? Entonces, todo eso se reúne en una gran mitología que es muy atractivo para el pueblo del norte y también a nuestros pueblos aquí en el sur, que consumiendo más podemos resolver el problema del sobreconsumo. Siempre para el sobreconsumo lo que tenemos que hacer es consumir aún más. Todavía no capto bien esa lógica, pero todo el mundo lo come muy bien y lo traga en esas autopistas, por ejemplo. Ahora, la resistencia a los agrocombustibles ha ido en torno al que alimentos versus combustibles. Me parece que eso no está bien planteado, porque las grandes compañías que producen la mayor parte de los alimentos en el mundo ahora son los mismos que están produciendo los combustibles. Entonces, para ellos no hay ninguna contradicción. La contradicción la sentimos aquí abajo en el terreno, donde en vez de dedicar la tierra para alimentos, se dedica para combustibles que ni siquiera se consume aquí localmente, sino se exporta hacia el norte. Ustedes, ya para pasar a la cuestión territorial, ¿cómo es posible que eso haya una idea tan mala, sin ningún fundamento científico, con poco fundamento incluso empresarial, económico, ¿verdad?, haya adquirido tanta fuerza, ¿no? ¿Cómo se ha construido ese mercado, ese fenómeno, ¿no?, cuando no resuelve nada? La cosa es que sí resuelve algo. Entonces, yo creo que hay que reconocer que ha habido anteriormente toda una reestructuración de la agricultura y de los territorios a través de las cosas que demasiadamente conocemos, empezando con la Revolución Verde, pasando por los PAES y los TLCs, que han ido preparando el terreno para este tipo de negocio. O sea, que fueron debilitando los sistemas alimentarios a nivel mundial, ¿sí? Lo que el compañero habló hoy en la mañana es tan cierto para todo, es cierto para El Salvador, es cierto para el mundo. Las exportaciones alimentarias de los países del sur en 1970, pues eran tantos que tenían $1 billón en excedentes anualmente. Ahora importan $11 billones a través de todo ese proceso. Las agroexportaciones se concentran en el norte, el 72%, donde hay solamente el 15% de la población mundial. La agricultura industrial emite el 20% de los gases invernaderos, ocupa 80% del agua, y los productos tienen que viajar hasta 2.500 kilómetros como promedio, etc. La migración masiva y la monopolización del sistema agrícola. No solo el sistema alimentario, sino el sistema agrícola. Ahí es donde entran los agrocombustibles. Y que tenemos una crisis de sobreproducción. Producimos demasiados alimentos y no hayamos qué hacer con ellos. Ahí vienen los agrocombustibles a agregar valor a los granos del norte que han perdido su valor en los últimos 30 años. Entonces, con la sobreproducción y a través de todos esos ajustes, se ha desatado también una crisis de capital agrario. Arriba tenemos la producción mundial de alimentos que ha ido creciendo desde 1979, y abajo la tasa mundial de crecimiento poblacional que ha ido bajando. Esto es un problema para los que producen alimentos. En cuanto la población sigue creciendo, puede ampliarse la producción de alimentos. Pero cuando la población empieza a decrecer, entonces, ¿qué van a hacer con esos alimentos? Si los alimentos pierden su valor, entonces la decreciente tasa de ganancia para el capital agrario es un gran problema. Los agrocombustibles vienen a resolver ese problema para ellos. A la vez, hay una gran consolidación industrial y corporativo con los agrocombustibles. Entonces, representa una gran oportunidad para los monopolios. Entonces, tenemos en granos, ADM, Cargill y Bunge, Toyota, Volkswagen, el sector automovilístico, Chevron, Weyerhaeuser, BP, DuPont, todos esos están realizando partnerships, se están consolidando entre ellos, ¿sí?, el control conjunto sobre tanto como sobre el sistema alimentario como el sistema energético. Ahora, yo creo que todo eso ha dado ahora, entonces hay que ver los agrocombustibles como parte de una reestructuración territorial que ayuda a resolver los problemas de acumulación de capital, les da dónde invertir, el exceso de capital, hay un gran exceso de capital, hay un exceso de liquidez, ahorita está amarrado en los bancos y no se mueve, pero hay un exceso, ha habido durante mucho tiempo. Entonces, el control territorial, la reestructuración territorial tiene que ver con el control sobre los lugares y los espacios donde se produce la riqueza. Y a través de las instituciones que determinen la producción, la extracción y la acumulación. O sea, las reglas de juego no solo son mundiales, ¿no? Como en la Organización Mundial de Comercio, no solo se dan a nivel de nacional de gobierno, ¿sí? Sino también bajan hasta el mismo territorio, ¿sí? A reestructurar el territorio para permitir la entrada del capital y la extracción y acumulación por otro lado. ¿Sí? Entonces, y eso responde a una lógica de capital y una lógica de territorio. ¿Sí? Entonces, hay que controlar tanto espacios como lugares. ¿Qué quiero decir? Los espacios son los espacios políticos, donde se toman las decisiones sobre la producción, la acumulación, ¿sí? Y la extracción. ¿Sí? Los lugares son los lugares donde ocurre la producción, ¿sí? la extracción, pero no necesariamente la acumulación. Entonces, yo creo que lo que ha pasado es de que el capital, a través de las instituciones financieras internacionales, a través de las inversiones directas, a través de los gobiernos, ha ido reconstruyendo los territorios para responder a esos intereses, a esas necesidades y esas crisis que tiene el capital. Crisis de acumulación, ¿qué tienen ellos? Entonces, los territorios son definidos por ellos. Ellos deciden. Por ejemplo, el Banco Mundial decide en un momento que va a apoyar a la minería en Guatemala. Entonces entra, ofrece plata al gobierno de Guatemala para que vuelva a reescribir su ley de minería, bajando las regalías de 6% al 1%. ¿Sí? A la vez da un préstamo de 45 millones de dólares a Goldcorp, ¿sí? Para que reabra la mina Marlin. ¿Sí? A la vez invierte en proyectos, ¿sí? Proyectos sociales para mitigar lo que es la resistencia a nivel local. Proyectos infraestructurales, ¿sí? Para cambiar las vías de comunicación, para que respondan a la extracción de la minería. ¿Y qué pasa? Mientras tanto, lo que se hablaba antes, por un lado, el movimiento indígena peleando a su lado por los derechos indígenas. El movimiento campesino peleando contra la reforma agraria de mercado del Banco Mundial. Los de los derechos humanos peleando por otro lado. Pero hay un territorio de extracción donde estos no coinciden y no lo tienen definido y no tienen una estrategia. Yo creo que frente a los cuatro crisis, crisis alimentaria, crisis financiera, crisis energética y crisis climático, sobre todo los pueblos y los pequeños agricultores son un gran recurso. Y por eso no pueden perder el control sobre los territorios, donde se resuelven precisamente esos problemas. Son clave para la seguridad alimentaria mundial. No podemos depender en el mercado global para nuestros alimentos. Nos ha fallado rotundamente. Son más productivos, conservan más, tienen modelos mucho más resilientes de sustentabilidad y son un santuario para la defensa de la agrobiodiversidad frente al atropello de los transgénicos. Totalmente, finalmente, los pequeños productores, ¿no? Y los bosques comunitarios enfrían el planeta. Entonces, yo creo que el planteamiento, me parece muy bien lo que se hizo en la discusión apenas, que cómo replantear nuestros modelos. Yo creo que empezando, por un lado, hay que ver cómo el capital construye territorios para extracción y estar muy claros sobre las estrategias transnacionales y de las cooperaciones financieras, del Banco Mundial, del BID, todos ellos, para ver cómo lo hacen y cómo definen ellos el territorio. Porque de ahí es donde tenemos que tener estrategias de resistencia. Por otro lado, ¿cómo definimos nosotros los territorios? Para empezar a defender y proteger estos de antemano. Porque viene la avalancha, viene. De lo que ha venido, viene mucho más. Porque tiene que resolver el problema de la crisis financiera. El problema de la crisis financiera es de sobreacumulación. Y una vez que se desaten los bancos y empiezan a prestar plata otra vez, van a venir las inversiones para los proyectos más estúpidos que se puedan imaginar. Y en grande. O sea, más de lo mismo. Y yo creo que entonces uno de los desafíos para mí es cómo integrar, una vez definido el territorio, las luchas, las estrategias, cómo integrar esas estrategias a nivel territorial con las estrategias a nivel nacional e internacional y transnacional. Como por ejemplo, retomando el ejemplo de Guatemala y la mina, pues esta mina fue financiada en un momento por el Banco Mundial. Hay mecanismos en el Banco Mundial para tratar de controlar el banco, que el banco violó totalmente todas sus reglas de juego con esa mina. Pero la gente en el terreno no estaba en condiciones para ligar con sus aliados en Washington para presionar al Banco Mundial para parar ese préstamo que hubiera parado entonces la inversión, ¿verdad? Y en eso termino con mi último punto, que yo creo que esos mecanismos a nivel internacional y a nivel nacional, ¿no?, los espacios que hay que ocupar, se pueden ocupar con gente como nosotros. Está muy bien. Pero si el territorio en sí no está ocupado, si el territorio en sí no tiene la fuerza social para que las cosas que hagamos a nivel nacionalmente o internacionalmente, los espacios que abrimos, no lo pueden ocupar, entonces yo creo que estas fracasan. Entonces tiene que haber no solo una integración desde las estrategias transnacionales, internacionales, nacionales, hasta el territorio, sino realmente la fuerza organizativa en el terreno. Si no, no hay suficiente fuerza social para crear la voluntad política para reestructurar los territorios como uno quisiera. Gracias.